¿Usted por qué a veces es tan peleón? Sabiendo que si usted sabe que si usted se pone a pelear, se hace meter en cuarto individual, pierde a Carlota, ¿usted es que no piensa en ella? A mí se me vienen muchas cosas por la mente, pero se me viene primero cuando mi papá me maltrataba, entonces me da rabia y me recuerdo las cosas malas. Y entonces, ¿usted qué cree que debe hacer eso para... ¿Usted qué cree que debía hacer para no perder a Carlota? Yo, mejorar el comportamiento y no ser tan contestón. ¿Y quiénes son los familiares que usted más quiere? A mis dos hermanitos, a Yancy y más, una persona que yo amo. ¿Quién? Carlota. Bueno, gracias. Usted, María Carlota Galeano Palacio. ¿Cómo? Porque a veces es tan problemática, tan celosa, porque insulta a Mateo, porque lo rechaza, porque lo ignora. Mentira, no. Diferencia a las mías. Soy celosa porque la persona que no se la no quiere. Soy muy estricta en muchas cosas. Soy también exigente. Y también me tengo que exigir a mí misma y mejorar la tolerancia y listo, ya. ¿Usted hace cuánto que está con Mateo? 4 meses. ¿Lo quiere? Sí. ¿O lo ama? Las dos cosas. Listo. ¿Y usted qué debe hacer para tener una relación buena con él? Volverme en serio y madura y saber las cosas bien.